Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 27 de mayo. La policía local informa que este próximo domingo 1 de junio a las 8 de la mañana entrará en vigor el cambio de sentido de circulación en la calle San Sebastián, quedando invertido respecto al actual. Además, la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, a partir de esa fecha, pasará a ser de doble sentido de circulación hasta su confluencia con las calles San Sebastián y Magdalena. La policía local recomienda a la población respetar la nueva señalización vertical y horizontal y circular con precaución durante los primeros días de adaptación. Estos cambios tienen como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en la zona. La policía local solicita la colaboración y comprensión de todos los vecinos. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado en Móvex el acto institucional para conmemorar el Día del Petaquero, con la presencia del delegado territorial de empleo, Daniel Sánchez, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. En este acto se han analizado los retos del sector de la piel y el apoyo que en el área de formación ofrecen el IEDT de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. En este sentido, el delegado ha anunciado que se van a acreditar las instalaciones del Centro Tecnológico para impartir formación dual adaptada a las necesidades del sector, cursos que podrán organizarse tanto desde la Delegación de Educación como desde Formación para el Empleo. En una jornada en la que llevamos desde primera hora, en momentos muy bonitos, momentos únicos, hablando de nuestro mundo, de nuestro sector, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas y sobre todo saliendo a relucir los valores y principios que tiene el pueblo de Ubrique. Hemos podido disfrutar también de nuestra querida Esperanza Cabello, pues mostrando esas raíces y sobre todo ese valor que tenemos de año pasado, pero sobre todo también mostrando cuál es el camino que vamos a llevar, todo lo que se está trabajando con las instituciones, con Diputación, con Junta de Andalucía, y sobre todo mostrando de que en Ubrique pues tenemos también varias patas que se están uniendo, como es este edificio, como es Fundación Move o esta forma de trabajar que tenemos aquí, que es la evolución y sobre todo el ir creciendo en muchos de los aspectos del sector de la piel, nuestra Escuela de Artesanos, que tiene que estar también vinculada con nosotros y de la mano, como digo, de Fundación Move, Asopiel, que es la Asociación de Empresarios también, dando esa pincelada y sobre todo transmitiendo lo que es el sector de la marroquinería, y nosotros como institución, como ayuntamiento, pues también colaborando en todos los aspectos y sobre todo, como digo, instituciones, Junta de Andalucía, Diputación, todo lo que es el Ayuntamiento de Ubrique y todo lo que corresponde al municipio de Ubrique en el sector de la piel, unido para hacer un camino importante que se está haciendo y sobre todo seguir creciendo en todos los ámbitos. Bueno, pues desde el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz queremos mostrar nuestro apoyo absoluto al sector de la piel, impulsado por su alcalde, que desde el minuto uno está peleando porque se apueste por este sector y se apueste por Ubrique como pioneros en la piel y de reconocimiento mundial. Y lo vamos a hacer a través de tres vías. Por un lado, estamos desarrollando un proyecto que queremos presentar a Europa. Lo hemos denominado Ecolíder y a través de ese proyecto vamos a intentar que todos los residuos de la piel sean aprovechados, cerrando la cadena de valor con la generación de otros productos como refuerzos para bolsos, planchas de corte, corchos, productos que se puedan utilizar además en otras líneas de negocio y creen nuevas líneas también y nuevo trabajo en Ubrique. Además, con cursos de formación, somos conscientes de que la formación es fundamental y además necesaria para cubrir la demanda que tienen ahora mismo las empresas del sector de la piel. Y por último, vamos a tratar de impulsar a través de un programa que tenemos, el programa de internacionalización, que lo hacemos de la mano de las cámaras. Vamos a intentar que los empresarios de Ubrique tengan una proyección internacional y puedan abrir sus negocios y su conocimiento a otros países, empezando con la Feria de Riad en Arabia Saudí. Y nada más, nuestro total apoyo tanto al alcalde, darle la enhorabuena por el estupendo trabajo que está haciendo, por conseguir unir tanto las instituciones, en este caso el ayuntamiento, como las empresas, como los centros tecnológicos de la piel y que esperamos que todo vaya bien y podamos conseguir fondos europeos para Ubrique. Y bueno, estamos encantados de estar en el día de hoy, en un día muy importante para Ubrique, que es el Día del Petaquero, y colaborar desde una institución que es primordial, que es la Junta de Andalucía, con competencias en materia de formación, pues en todo lo que nos pida su alcalde para su sector, el sector industrial, el sector de las empresas en Ubrique, y que este tejido empresarial pues se tiene que traducir en que podamos colaborar desde las administraciones en esa formación, en esa recualificación, en ese cambio generacional y también en ponernos al día en una formación que cada vez está más tecnologizada y que también tiene un importante hándicap, que es el relevo generacional en perfiles tradicionales. Para ello, desde la Consejería de Empleo, que estamos ya con una velocidad de crucero en materia de formación para el empleo, pues vamos a volcarnos en la Sierra de Cádiz con Ubrique como centro neural de todo del tejido empresarial en torno a la piel que hay en la Sierra de Cádiz. Para ello, el alcalde ya nos ha pedido, en su insistencia continua y que está haciendo darle un vuelco extraordinario a este sector, pues que podamos también acreditar el centro de MOVEX para dar formación. Ha habido un cambio de legislación recientemente, donde ya esa nueva ley de formación pues no distingue entre formación para el empleo y formación educativa, sino que se divide en 5 grados. Y la idea es que en este centro maravilloso, tecnológico, se pueda impartir formación tanto desde la pata de educación como desde la pata de formación para el empleo, desde nuestra consejería. En estos 5 grados, pues hay que acreditar los espacios, es una formación, tiene que ser una formación 100% dual, donde se combine la formación con las prácticas en empresas y, por tanto, el tejido empresarial también tiene una responsabilidad muy importante a la hora de poder impartir esta formación, que tiene que cualificar, tiene que recualificar a personas que necesiten pues adaptarse a las nuevas tecnologías o que vengan de otros sectores de producción, ¿no? Por tanto, tenemos un camino por delante bastante, bastante interesante y que yo creo que si la acreditación va rápido, podamos ya empezar después del verano pues a impartir esa formación integral en torno a la piel en Ubrique. Así que gracias, alcalde, por invitarnos una vez más y estaremos a su disposición. Con motivo de la festividad del Día del Petaquero, el Ayuntamiento de Ubrique hacía entrega de los premios Día del Petaquero 2025. Recibían sus galardones Antonio del Canto y Carlos Olmedo en la nueva categoría de emprendedores y el viajante Guillermo Ramírez, junto al empresario Paco Vega. Oímos sus intervenciones en la gala de entrega de premios. Gracias siempre al Ayuntamiento de Ubrique y también a MOVEX por darme ese premio de reconocimiento. También a mi familia, a mis amigos, a mi hermana que esté conmigo hoy, por todo el apoyo. Yo llevo muy poco tiempo en eso, llevo apenas un año con mi propia marca, mi propia empresa, y bueno, me dedico sobre todo más al sector textil. También me dedico a la marroquinería, es lo que he introducido, y bueno, pues siempre que tenga ese reconocimiento, también la oportunidad de ir a Madrid, pues agradecer y nada, muy contento por mi parte y gracias siempre a todos. Recibir este premio en el Día del Petaquero es un honor que me llega muy dentro, porque en Ubrique no se premia solo un oficio, se premia una forma de vivir, de sentir, de crear. Se premia tantas manos que han hecho grande a este pueblo. Yo empecé como emprendedor, con una idea clara, pero también con muchas incertidumbres. No ha sido fácil. He tenido que salir de escuela, viajar, llamar a muchas puertas, ver cómo algunas se cerraban y cómo otras se abrían poco a poco. Convencer a alguien en Los Ángeles, en París o en San Francisco de que produzca conmigo, de que confíe en una marca que nace en un pueblo pequeño, no es tarea fácil. Y llevar esta marca a ferias fuera, internacionales, sacar nuevas ideas, innovar, competir a nivel global, es un reto constante. Uno que requiere coraje, constancia y sobre todo amor por lo que se hace. Porque emprender en artesanía no es solo diseñar y vender, es también crear empleo, generar oportunidades, cuidar de los equipos, formar a quienes vienen detrás. Y creo firmemente que el empresario que entiende su papel como impulsor de comunidad y no solo como generador de beneficio, también es parte esencial del alma artesana. Por eso hoy quiero decirlo con mucha claridad. Tenemos que empezar a cuidarnos como sector. Las grandes marcas se cuidan, se protegen, se hacen valer. Nosotros también tenemos que hacerlo. Si no nos respetamos entre nosotros, si no valoramos lo que tenemos aquí, no podemos esperar que quien viene de fuera lo haga por nosotros. Tenemos que estar organizados, unidos, preparados, saber lo que valemos, porque estamos en un momento en que la artesanía española y la de Ubrique en particular tiene un nombre muy importante en esta vida, pero solo si la defendemos con inteligencia, con visión y con orgullo. Lo que hacemos no es pequeño, es grande, es cultura, es identidad, es excelencia. Por eso ya termino. Gracias de corazón por este reconocimiento. Aquí seguiré trabajando y también inspirándome siempre en mi pueblo, Ubrique. ¡Viva los petaqueros y petaqueras! ¡Y viva Ubrique! Este homenaje, me vaya a permitir, lo dedique obviamente a mi mujer en primer lugar, a toda mi familia y también a todos aquellos viajantes que ya no están con nosotros. Especialmente a mi hermano Fede, que estará muy orgulloso viéndome desde arriba, y a mi amigo Pedro Valle, que este sí está afortunadamente con nosotros y que le hubiese encantado de estar aquí, pero no ha podido ser por problemas de salud. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, pues de bien nacido es ser agradecido, dar las gracias a todos los organizadores de este bonito evento, pues tanto mi familia en general como yo en particular nos sentimos muy orgullosos de que os hayáis acordado de mí. Ofrecerme este bonito homenaje. Para los que no me conocéis, pues algunos pensarán, ¿qué hace este hombre aquí? Pues deciros que mi nombre es Guillermo Ramírez, que he paseado el nombre de Ubrique muy orgulloso durante toda mi vida laboral, por media España, principalmente por el norte, prácticamente desde que me licencié en el ejército hasta mi jubilación, vendiendo a veces, intentando a otras, los productos típicos de mi pueblo, miles de kilómetros, y digo miles de kilómetros a mis espaldas, y el tirar de 5 maletones durante todo el recorrido. Pero en fin, aquí estamos y muy orgullosos de él. Pues ¿quién me iba a decir a mí que iba a recibir este reconocimiento de mis queridos paisanos? Reconocimiento que llevaré en el corazón hasta el final de mis días. Reiterar mi enhorabuena a los organizadores y gracias por todo. Darle las gracias primero a todas las autoridades que están aquí y a todos los que han organizado esto. Javier, por ejemplo, una maravilla la mesa que has hecho aquí, los cálculos que has organizado. Muy simple todo, pero muy bonito. Muy bonito, muy abierto y con mucha elegancia. Bueno, y darle las gracias a todos los que han participado en darme este homenaje, este premio, esta consideración, lo que veáis más oportuno. Yo, como los que me conocen sabéis, pues soy desde que tenía muy corta edad, estaba estudiando en arquitectura en Sevilla, no me voy a extender mucho. Empecé con 16, 17 años a comprar inclusive pisos en Sevilla, a alquilárselo a los estudiantes sin dinero. Después, con 17, 18 años, empecé a venderle al Corte Inglés, monté una fábrica que todavía existe en Ubrique, que es Rive. La monté también con 17 o 18 años, 19, ya no recuerdo. Y con otro empresario muy, muy, muy fuerte de Ubrique, pues también montamos o empezamos a para una marca muy importante del mundo, vamos, el Loewe, no todo el mundo la conoce. Pues hice con Antonio Valle y Piña, hicimos una fábrica en la cual comenzamos a hacer confección en piel, porque Loewe la hacía afuera y estábamos intentando a través de los contactos que ellos tenían y de los que yo pudiera aportar, pues fabricar esto que estoy contando ahora no lo saben ni mis hijos, se me ha ocurrido esta mañana ahí apuntando cosillas. Bueno, vamos, que he tenido muchísimo. Soy muy polifacético, cualquier cosa que se me mete en la cabeza lo desarrollo y procuro llevarlo a cabo, ¿no? Hay algunas veces que hay problemas porque todo no se puede llevar a efecto, pero bueno, tenemos muchas empresas y todavía con la edad que tengo, pues yo no sé ni la edad que tengo porque todos los días me levanto por la mañana y sigo funcionando y mis hijos me dicen que deje por favor de explicarle más negocio, que ellos no quieren más negocio, que lo deje tranquilo. Y bueno, le doy las gracias a mi mujer y a mis hijos por el apoyo que me han hecho, sobre todo una cosa muy importante, que lo valoro mucho porque tengo tantos amigos en la industria esta y en otras más, que yo llegaba un día y decía, Juan, y prepárame la maleta, ¿y dónde vas? A Francia. Y sin decirme nada, me preparaba la maleta y me iba para Francia. Juan, y prepárame la maleta, ¿dónde va? A Italia. Nadie contestaba, incluso tengo amigos que le decían a sus mujeres que me voy con Paco, porque a ellos no lo dejaban. Entonces, total, una confianza que eso te hace mucho, el tener una persona detrás, te hace mucho el ir tranquilo y el tirar para adelante, porque si tienes que hacer una maleta y vas a un negocio, tienes que pelear primero con tu mujer, pues entonces olvídate del negocio. Y después, consecutivamente, consecutivamente pues han entrado mis hijos, están preparados, han entrado en los negocios. Lo que ocurre es eso, que ya me están cortando, bueno, yo ya 5 años cortándome porque todos los días con negocios nuevos, y claro, ya ellos no pueden más. Total, tendría historias para contarme, para sentarme en la mesa, como lo sabéis algunos, y estarme 3 días o 3 meses contando negocios. Pero bueno, solamente daros las gracias a todos. Y bueno, y Javier, pues agradecerle las palabras que ha dicho, que lo recuerdo perfectamente. Él era más jovencito, disponía de menos economía, y le decíamos, pues vente, porque es una persona que nos cae muy bien, y vente con nosotros, y bueno, pues era uno más de la familia, y punto. Pues muchísimas gracias a todos, y perdón, una cosa, lo de los viajantes, como tú has salido antes, es importantísimo, ¿no? Que todos somos importantes, los marroquineros, los viajantes, sin viajantes no hay pedido. Si me han pedido, no hay fábrica. Todo, o sea, cuando un viajante, que yo lo que he hecho en mi vida ha sido de comercial, no de fabricante, aunque tengo fábrica todavía en Ubrique, que nadie lo sabe, he tenido fábrica con 400 trabajadores, que nadie lo sabe, porque yo he sido el vendedor. Y el otro, la otra persona era el fabricante, pero yo era el que estaba de relaciones públicas y vendiendo. Entonces, el fabricante consta de que es otra persona, pero es mía la fábrica. Y sé lo que es vender, Guillermo. Te lo digo a ti que has estado un ratito aquí, y sin viajantes no hay, sin marroquineros no hay fábricas, o sea, es todo un conjunto de cosas. No es una sola, ni el que hace la fábrica, ni el empresario, ni el marroquinero, ni el viajante. Todo es un conjunto de cosas, y encima además apoyado por los políticos que tenemos, gracias a Dios, que nos apoyarán y nos seguirán apoyando en todo. En estos premios también se reconocía la trayectoria profesional de los marroquineros Juana Jaén, Félix Sánchez, Juan Villagrán y Antonio Oliva. En esta edición de noticias también recogemos sus palabras. Quiero decir que qué suerte de haber nacido en Ubrique. Somos de momento 4 generaciones las que llevamos en nuestra familia, que conozcamos. A lo mejor habría alguna más atrás, pero no las conocí. En cuanto a la lucha por la tradición marroquinera, siempre ha sido la mía, la de transmitir los conocimientos que yo en mi momento recibí de una serie de personas, como en primer lugar mi abuelo, mi padre, y después la formación en una escuela de arte y oficios que hubo en Ubrique, una escuela sindical, en la cual se aprendía carpintería y marroquinería, con unos maestros que eran adecuados para lo que estuvimos haciendo. Recuerdo a Ignacio Cabezas Calvo, que era el profesor de marroquinería, y recuerdo a don Manuel Carrasco, que era el profesor de carpintería. Se conjuntaban las dos enseñanzas porque se hizo mucha tuchería. A partir de los años 60 se hizo mucha tuchería y se complementaban las dos enseñanzas que se daban. Luego después, mi empresa propia, bueno, trabajé en la empresa de mi padre, me separé, tuve mi empresa propia en unos momentos bastante delicados porque no había mucho trabajo y había las condiciones económicas fueron graves y todas las cosas esas. Tuve la suerte de estar durante 11 años en la rama de diseño en piel en Ubrique. A partir de ahí volví a la empresa privada y estuve 30 años trabajando en Diego Pulido Pérez. Posteriormente estuve en la escuela de artesanos y aparte de eso pues también he sido profesor de zona industrialmente baja por el Ministerio de Educación, dando cursos en diferentes lugares de lo mismo, de la marroquinería. Y nada más, también comentar que no sé si estará nuestra que somos 4 generaciones. Estoy yo al principio, está mi abuelo, está mi padre y el relevo generacional, que es mi hijo Diógenes, que está dentro del mundo de la marroquinería como patronista. Agradecer a todas las personas que